Buenos días, hermanos y hermanas cooperativistas. En representación del Consejo Administrativo de Unión de Cooperativas de Taxis de Managua, RL, nuestros mejores deseos para este año que está por finalizar. Celebremos la Navidad, que es el nacimiento del Niño Dios, y la fiesta de fin de año con devoción, dando gracias al Todopoderoso por habernos permitido un año más de vida. En esta fecha es tiempo de estar unidos en familia y amigos en donde estemos habitando. Sea este un caserío, una comarca, un anexo, un barrio, un residencial, colonia o cualquier urbanización donde estemos reunidos y poder departir de una feliz Navidad, una cena de fin de año esperando un venturoso año nuevo 2022. Damos las gracias a nuestras cooperativas asociadas, a sus socios que son el motor de la pirámide organizativa, a los conductores, a su núcleo familiar, a nuestros usuarios que hacen uso del servicio selectivo, a nuestros trabajadores que día a día se esfuerzan por mejorar el desarrollo administrativo de nuestras empresas cooperativas sociales, a nuestro consejo de administración, a los diferentes comités de trabajo, a nuestros delegados que representan a nuestras 18 cooperativas asociadas. Que este fin de año sea de paz, de amor, prevaleciendo en nuestros corazones el respeto a nuestros semejantes. Felicidades a todos y todas los que integramos la gran familia cooperativista. Son los deseos de su amigo Reinaldo José Bermúdez Zelaya, presidente de Unicotaxma RL. Sigue los viernes de bendición en tu programa radial La Voz del Taxista en la frecuencia 92.3 FM de 8 de la mañana a 9:30, donde tú puedes ser el ganador de 3 galones de aceite 10W30 marca Havoline. Este viernes 24 de diciembre participa de las dinámicas en cabina llamándonos al 2222-3646. Nos das tu nombre completo tal como aparece en cédula, número de teléfono y tú podrías ser el próximo bendecido. Perdón, ¿qué fecha dijiste? Este viernes 24 de diciembre, no te lo puedes perder. Patrocina La Voz del Taxista y Lucalza. Somos Fenicotaxi RL. ...22-22-36-46... su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista, y pues hoy estamos celebrando un año más, el cual una gran amiga muy personal, Jennifer Miranda, locutora de este su programa radial La Voz del Taxista, está tirando la casa por la ventana, pero me dice que no se puede decir la edad. No sé cuál es ese misterio. Conoce usted, doña Lely, usted me dice. No le vamos a decir, pues. Ah, ok. Lo tienen como secreto de estado, pero bueno. Mandándole muchas felicidades, muchas bendiciones el día de hoy. Pues esta mujer, en vez de estar descansando, está laborando en la mejor empresa cooperativa social, Fenicotaxi RL. Y qué bueno estar con todos ustedes en este día. En este precioso jueves 23 de diciembre, ya mañana a celebrar lo que es el nacimiento, ¿verdad? Para las personas que somos cristianas en todos los aspectos, que lo celebren mañana en unidad. Recuerde que el alcohol es una alegría vana. Mejor disfrutémoslo en familia, en comunión, y el cual podamos pasar una Navidad diferente. Y recordándole siempre las medidas, ¿verdad? Lo que es las mascarillas, el alcohol y practicar el distanciamiento social si va a salir. Y bueno, estamos acá en su programa radial. Recordándoles que también el día de mañana vamos a tener una rifa. Nosotros no nos detenemos por nada, así ha sonado en la viñeta. Y recuerde que cuál es la dinámica, usted nos llama al 2222-3646, nos regala su número de teléfono. Pero vea qué importante cuando usted nos llama, a veces nos regalan solo un nombre y un apellido. pero lo que necesitamos su nombre tal como aparece en su cédula. Si se llama María Eunice López Mejía, su nombre sí completo, su número de teléfono y una de las dinámicas. La dinámica que hemos tenido ahorita en estos días es: de las 5 tiendas de Fénico Taxi, solo mencióneme el nombre de 2. Así de fácil. Mire cómo es de fácil ganar con nosotros. Usted puede participar el día de mañana y usted puede ser el acreedor de esos galones de aceite. Y bueno, nos vamos con un tema musical. Nos vamos con esa, me dice Carlos, de ese tema de Scorpion. Corazón ardiente. Sonando en tu programa radial, La Voz del Taxista. La Voz del Taxista. There is so much at stake, seems I

sueña y nunca dejes de soñar. Sueña que algún día tu sueño puede ser realidad. Sueña que es lo menos que puede hacer un tipo como tú. Quizás no puedas lograr lo que quieres conseguir. Por eso hoy más que hacer, corre, sueña y corre sin mirar atrás. Sueña, corre, sueña, sueña, corre, sueña, sueña. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista, el plato del día de hoy, deditos de pescado. Estimados hermanos nicaragüenses, en estas fechas en las que nos preparamos a concluir un año más y esperar la venida de uno nuevo, en el que todos ciframos nuestras esperanzas de un mejor porvenir para nuestras familias, vecinos, amigos y en general a nuestra nación, nos encontramos en un entorno bastante complejo como resultado de las circunstancias adversas que la humanidad ha tenido que enfrentar a nivel mundial en vista de la pandemia del COVID. Por supuesto que nuestro país no escapa a tales eventos. A esto tenemos que agregarle situaciones internas propias de nuestro país que han impactado fuertemente la estabilidad de los hogares de nuestros prójimos. Este ambiente adverso creó las condiciones para que muchas familias se vieran desunidas por la inmigración motivada por diferentes causas, los fallecimientos como resultado de la pandemia y otras tantas por falta de comprensión dentro del seno familiar. Esto nos afecta a todos de una u otra forma, ya que la familia es el origen de la sociedad que funciona cohesionada cuando sus miembros coexisten en armonía, indistintamente de sus diferencias de cualquier tipo. A pesar de estas circunstancias, en estos tiempos en los que se celebra la Navidad y la llegada del año nuevo son propicios para la búsqueda de la convivencia familiar como la plataforma ideal para juntar a nuestra nación. Es decir, sin la conciliación de las familias no podemos aspirar a encontrar el camino que nos permita salir adelante como un pueblo en unidad y fraternidad. Es por esto que en la gran familia Fénico Taxi RL nos hemos propuesto trabajar juntos en la búsqueda del bien común. Por tal razón ratificamos nuestro compromiso de seguir impulsando un cooperativismo con propósito, del que fue nuestro principal exponente, nuestro hermano vicepresidente Omar Miranda, que en paz descanse, el cual debe incidir en un comercio justo para beneficio de nuestros socios y la comunidad. El año 2022 nos presenta importantes retos como individuos, como familias, como organización, como nación, los cuales debemos de enfrentar con ánimo, energía y pasión, sin importar que el panorama aparentemente presente muchos obstáculos, ya que la experiencia nos indica que como empresa cooperativa social hemos sido capaces de superar las duras limitaciones con entusiasmo, lo cual nos ha permitido construir una estructura organizativa compuesta de hombres y mujeres, dirigentes, funcionarios de nuestra organización y colaboradores comprometidos con los objetivos institucionales de nuestra federación. Este equipo humano es el que ha logrado construir la mejor empresa cooperativa del sector transporte en la modalidad del servicio selectivo de taxis. No puedo finalizar este mensaje sin antes de expresarle en nombre de nuestro Consejo de Administración nuestra gratitud por ser en este año parte fundamental de las actividades cotidianas de nuestra empresa cooperativa social. Todos aquellos que en su calidad de dirigente, líderes, funcionario administrativo, asociados, colaboradores y clientes que nos apoyan a través de sus diferentes aportes, así como a los oyentes activos de nuestro programa radial La Voz del Taxista, donde todos nos informamos, aprendemos y compartimos las vivencias de nuestro sector con el único afán de aportar alternativas de solución a los desaciertos que generan obstáculos al desarrollo de nuestras familias. Finalmente queremos desearle a todos y todas una feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2022, bendecidos con el fortalecimiento de un cooperativismo con propósito, autónomo e independiente. ¡Viva la empresa cooperativa social Fénico Taxi RL! ¡Viva el movimiento cooperativo nicaragüense! ¡Viva el movimiento cooperativo internacional! Les habló Vidal Almendares, presidente de Fénico Taxi RL. Desde este instante, inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. En la máquina del tiempo está toda tu música. Veintidós treinta y seis, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, hoy estamos en su segmento El Asesor Cooperativo, el cual vamos a ver la temática del día de hoy, el informe de gestión cooperativa. Vamos a ver su objetivo general, objetivos específicos, base legal, entre otras cosas. Así que le damos la bienvenida al licenciado Edwin Rodríguez y a la licenciada Leslie Cantarero. Muy buenos días. Muy buenos días, Jonathan. En esta fiesta de Navidad, en la fe, la esperanza y el amor esté en nuestros corazones. Y como decía Jonathan, el día de hoy, en este segmento del asesor cooperativo, vamos a hablar un poco sobre el informe de gestión. Buenos días, estimados radioescuchas, dándole gracias a Dios por permitirnos estar aquí un día más con ustedes en el programa El Asesor Cooperativo, y felicitando, ¿verdad?, a nuestra cumpleañera el día de hoy, que para nosotros nos llena de felicidad que tenga un añito más de vida, ¿verdad? Desde aquí, desde los micrófonos de La Voz del Taxista, muchas felicidades, y desde la Unidad de Desarrollo Cooperativo, con mucho amor y mucho cariño, que le pedimos a Dios que cumpla muchos años más. Vamos a tratar el tema, ¿verdad?, del informe de gestión cooperativo, con el ánimo de repasar un poco cuál es la acción de este documento tan importante para nuestras organizaciones cooperativas, y que, como ya se acerca la fecha de cierre, necesitamos poner en cintura, ¿verdad?, todas las operaciones de gestión del Consejo de Administración y las operaciones financieras, para que podamos tener un excelente cierre fiscal y un excelente informe para presentar a la Asamblea, y con ello presentar un informe a la Autoridad de Aplicación del Ministerio de Economía Familiar, para que las cooperativas siempre mantengan su aval de cumplimiento en el ejercicio de las funciones de las empresas cooperativas. Entonces vamos a dar inicio dándole apertura a la parte jurídica, y vamos a ir haciendo los comentarios debidos para que recordemos cuáles son los pasos importantes que tiene que hacer el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y la Comisión de Educación en este periodo, una vez que termine el cierre del mes de diciembre. Entonces ya después del 31 de diciembre, a inicios de enero, todos los miembros del Consejo a trabajar en su informe de gestión para presentarlos, ¿verdad?, a la Asamblea General de Asociados. Entonces vamos a irle dando formalidad con la lectura de la parte legal. El artículo 47 de la ley 499 dice que las cooperativas tendrán ejercicios anuales que cerrarán de acuerdo al año fiscal. Estamos claros que es al 31 de diciembre de cada año. Al término de cada ejercicio, se cortarán las cuentas y se elaborará el balance, el inventario y el estado de resultados. En años anteriores habíamos tenido algunas dificultades en la presentación de los estados financieros, ya que al momento de llegar al Ministerio de Economía Familiar, este tenía algunas observaciones, sobre todo en lo que se refiere al inventario de activos fijos. Y decían algunos presidentes y consejos de administración, pero si yo no tengo ninguna tienda, ¿qué inventario voy a poner ahí? Entonces, se nos fuimos como Unidad de Desarrollo Cooperativo a hacer averiguaciones, a investigar, a tener entrevistas con el área de fiscalización, y nos explicaban que el activo fijo, el inventario se refiere al activo fijo. Es decir, en una empresa cooperativa deben de tener un escritorio, sillas, todo lo que son elementos tangibles, como terrenos, edificios, maquinaria. Y también deben de tener activos fijos intangibles, que incluyen cosas que no pueden ser tocadas materialmente, como los derechos, patentes, bienes inmuebles, esa es la parte que el Ministerio de Economía Familiar pues nos ha explicado en estos últimos dos años. También nos dice el artículo 49 que a la fecha del cierre del ejercicio económico, el Consejo de Administración debe de presentar un informe sobre la gestión realizada, que junto con su estado financiero y el informe de la Junta de Vigilancia son sometidos a la Asamblea General Ordinaria para su aprobación. De dichos informes y el estado financiero se remite una copia al Ministerio de Economía Familiar o bien, que en este caso es la autoridad de aplicación de la ley 499. En ese artículo 49, cuando habla de que a la fecha del cierre del ejercicio el Consejo deberá presentar un informe sobre la gestión realizada junto con el estado financiero y el informe de la Junta de Vigilancia, es donde entra la funcionabilidad de los miembros del Consejo de Administración en la preparación de un informe sobre la gestión que se realizó todo el año. Y obviamente una de las mejores guías que nosotros tenemos para poder recordar todas las acciones que hicimos fueron las que quedaron asentadas en las actas del Consejo de Administración. Si nosotros hemos cumplido dentro del plan de ejecución de las actividades realizadas anualmente por el Consejo de Administración y aprobada por la Asamblea General de Asociados, entonces cuando digo si hemos cumplido es que nos debemos de reunir mensualmente de manera ordinaria, y dentro de esa reunión ordinaria es que nosotros podemos dejar asentado los movimientos realizados desde el punto de vista de la gestión cooperativa. Entonces, más adelante vamos a ver cuáles son los tipos de gestiones que se realizan y que se deben de dejar descritos para que nosotros tengamos idea, ¿verdad? Nosotros estamos claros que de las 52 cooperativas que están afiliadas a las uniones o a los organismos de integración de segundo grado a Fenicotaxi, están sumamente claros de cuál es el proceso de elaboración del informe de gestión, pero siempre es bueno que nosotros estemos ejercitando, porque eso es lo que nos hace que cada día hagamos mejor y con mejor tiempo la preparación de este tipo de documentos. Pero también queremos compartir esa información con todos aquellos presidentes de cooperativas que no están afiliadas a nuestra organización y que son fieles oyentes, y que también sepan de que nosotros como Unidad de Desarrollo Cooperativo, pues a través de este programa de asesoría, pues estamos a la orden por cualquier consulta, y nos pueden llamar al programa y con mucho gusto pues vamos a abordar cualquier tipo de tema que esté solicitada para este tipo de gestión. Entonces, ¿verdad? Tendríamos que realizar como consejo ese tipo de actividad. Y la Junta de Vigilancia, que juega un papel muy importante como ente fiscalizador de las actividades y de las ejecuciones económicas de la cooperativa, también deberá de presentar un informe de gestión, ¿verdad?, sobre las actividades que se realizaron. Y con mucho más importancia, desde el punto de vista educativo, la Comisión de Educación, porque se establece que al inicio del año la Comisión de Educación debe de presentar un plan de capacitaciones. Entonces, si hicimos un plan de capacitaciones y las pudimos ejecutar, pues dentro de este informe se deberá dejar registrado cuáles fueron esas capacitaciones. Si no hubieron capacitaciones, pues tampoco se debe establecer, pero sí se debe dejar claro y la evidencia del por qué se llevaron a cabo y el por qué no se llevaron a cabo, que es lo más importante. A medida que nosotros venimos trabajando la parte de los informes de gestión, la práctica nos hace ir mejorando en la presentación. Dicen que como a uno lo miran, así lo tratan. Entonces, esa es la fundamentabilidad de nosotros, de que las autoridades comiencen a respetar que nuestras empresas cooperativas son organizaciones competentes y que pueden lograr y alcanzar los objetivos establecidos en la ley. Y ese es el esfuerzo que nosotros en Fenicotaxi, a través de la Unidad de Desarrollo Cooperativo, tratamos de impulsar y desarrollar estas habilidades dentro de los consejos de administración, las juntas de vigilancia y las comisiones de educación de Fenicotaxi. Entonces vamos a continuar con los siguientes artículos para que le vayamos comprendiendo un poco mejor cuál es el significado del informe de gestión. El artículo 59 de la ley 499 nos establece que las sesiones de Asamblea General de Asociados son de dos tipos, ordinarias y extraordinarias. Las primeras, o sea las ordinarias, se reunirán como mínimo una vez al año dentro de los 3 meses siguientes al corte de cada ejercicio económico. En el estatuto de cada cooperativa debe de existir un artículo en el que se establezcan los tipos de asamblea. Por lo general, esté establecido en la parte donde definimos las competencias para cada una de las asambleas. En esta parte es importante señalar una observación que ha tenido el Ministerio como parte de su normativa, y es que hace 2 años hemos estado viendo, ya a partir de los últimos días del año, una notita que ellos ponen como un aviso en donde nos notifican a las cooperativas que debemos de presentar al 30 de enero el informe de los estados financieros, copia de los estados financieros. También nos decía el año pasado que debíamos de presentar los 7 libros. Para poder presentar el informe de gestión, necesitábamos presentar los 7 libros que les son autorizados a las cooperativas. Es decir, cada año el Ministerio de Economía Familiar está verificando que las organizaciones cooperativas cumplan con lo que está establecido como obligaciones en el artículo 108 de la ley 499. En ese aspecto, nosotros como Unidad de Desarrollo Cooperativo vamos a tratar de solicitar a la Ministerio de Economía si va a haber algún cambio, y a través de este programa se lo vamos a dar a conocer, ¿verdad? En cuanto ellos lleguen, porque se espera que inicien sus operaciones el 5 de enero. Entonces nosotros vamos a estar en constante investigación para poder compartir con ustedes si hay algún cambio. Esperamos, ¿verdad?, de que no haya cambio, para que manejemos esa actividad. Hay algo interesante en este aspecto, y con la cuestión del inventario, en la cuestión tributaria, en la DGI, las cooperativas tenemos, todas las empresas tenemos que presentar el informe del inventario. En ese aspecto es diferente, ¿verdad? En el aspecto de la DGI, el inventario que se presenta son la cantidad de ítems y el valor numérico que significa ese inventario. Pero eso es en la DGI. En la parte de el ministerio, lo que nos requiere es el inventario de los activos. Y el inventario de los activos, ¿por qué creen ustedes que se debe de presentar un inventario de activos? Porque las mismas habilidades que tenemos dentro de las cooperativas pueden tener cambios sustanciales, ¿verdad? Podemos tener cambios sustanciales en movimientos de activos, y con esto de la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, pues ellos quieren ver si las cooperativas tienen algún movimiento y si esos movimientos fueron debidamente registrados, fueron debidamente presentados y debidamente adquiridos. Casualmente ahorita en la Unión de Cooperativas de Taxis de Managua ha adquirido un nuevo lote de terreno y está registrado y tiene que ser presentado al ministerio dentro del inventario de activos fijos, pero también está registrado contablemente. Entonces, si yo adquiero un activo y lo registro contablemente y tengo todos los documentos soporte debidamente elaborados, Entonces no hay ningún problema en el desarrollo y crecimiento de los activos. Pero si registramos activos y no tenemos los sustentos ni físicos ni tangibles, los documentos, entonces es ahí donde la unidad de análisis financiero va a poder determinar cualquier supervisión de este tipo. Es por la vulnerabilidad que tenemos nosotros en la cooperativa del crecimiento de los aportes económicos, ¿verdad? Entonces es importante de que estemos claros de la presentación del inventario de activos. Por eso debemos de tener muy en cuenta que a la hora del cierre del ejercicio debemos de presentar esa parte esencial con su debido detalle y su debido soporte. Aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta. En estos últimos 3 meses he logrado ver algunas negativas, tener a la vista algunas negativas que el Ministerio de Economía Familiar les ha otorgado a las organizaciones cooperativas como retenciones de su servicio. Y tiene que ver con la convocatoria. El Ministerio de Economía Familiar está verificando que el 100% de nuestros asociados haya sido convocado. Y en el caso de que hayan socios que... Aló, buenos días. Buenos días, mi nombre es Larry Martínez. No sé si te oye bien porque voy manejando y no sé si se escucha bien. ¿Te escucha? Sí, se escucha bien, don Larry. Dígame. Tengo una duda en el entorno de gestión, ¿verdad? ¿O es algo que no se toma en cuenta o no? El informe de gestión es toda la actividad operativa que tiene la cooperativa, eso es lo que entiendo. Pero en caso de una cooperativa, bueno, que pertenecemos a la federación, hay eslabones, es decir, está la cooperativa, está en otro eslabón que fuese una unión central, después está la federación. Por ejemplo, una cooperativa que tenga un movimiento de dinero a la central, y este movimiento de dinero a la central tiene movimiento de dinero a la federación, son reportes que en la gestión del Consejo Administrativo, más que todo los delegados, deben informar para que en estos reportes de gestión, no sé si los delegados, pero bueno, en caso de la cooperativa mía, pues los dos delegados pertenecen a los consejos directivos, pues, de la cooperativa. Y en este informe de gestión debe ir este informe de qué ha pasado con este dinero que ha subido a distinto escalón, digamos, a la central. Si hubiera la central algún negocio, cosas que tuviera la central con la cooperativa está participando, después a la federación, donde se está mandando una cantidad de dinero para saber o funciones justos que quiso ese dinero, todo ese eslabón de arriba debe ir en informe de gestión. Es mi pregunta. Muy buenos días, Larry, claro que sí. Dentro del informe de gestión existen las actividades, como dice la ley, del informe del Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y la Comisión de Educación. Es algo meramente de la información de la cooperativa. Sin embargo, los delegados de la cooperativa a el organismo de integración de la central y de la central a la federación deberán de presentar su informe, porque se supone que cada delegado es un miembro de la cooperativa que está en representación de ella y por tanto debe rendirle un informe de cuál es el comportamiento que se está llevando a cabo en la organización de segundo grado y de tercer grado, porque ahí también se toman decisiones y esas decisiones son avaladas por cada uno de los miembros delegados de la Asamblea General. Entonces, con mucho más razón, ¿verdad?, ellos tienen que presentar un informe adicional sobre la gestión realizada del organismo de segundo grado, para que los socios estén claros desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista económico cuál fue el funcionamiento. La otra partecita que creo que debemos aclarar es que cada una de las cooperativas nuestras, ¿verdad?, tiene un máximo de 3 meses para presentar su informe de gestión Entonces, igual que la cooperativa, el organismo de integración de segundo grado y el de tercer grado tienen 90 días para presentar su informe de gestión. Pero, a diferencia de la cooperativa, el organismo de segundo y tercer grado deberán de tener pues su auditoría. Y cuando decimos auditoría, es porque tenemos recursos suficientes. En caso de que no los tengamos, pues no hay opción de hacer la auditoría, pero sí, cuando hay muchos recursos, entonces tenemos que esperar que se dé el dictamen de la auditoría para poder hacer una presentación del informe de gestión en base a un examen de la situación económica y de la situación administrativa. Entonces ahí es donde entran los tiempos en juego. Algunas de las veces nosotros en el segundo grado pues hemos venido a cumplir con la fecha límite, pero cuando se trata del tercer nivel o tercer grado, pues todavía hemos pedido un tiempito extra por el hecho de la presentación del informe de auditoría y así presentar sanamente pues nuestros estados financieros a las autoridades fiscales y reguladoras. Sin embargo, en este año, en el año anterior y en este año, pues se han hecho los avances necesarios para que la auditoría inicie con un buen tiempo y podamos nosotros estar a la par de la presentación del informe de gestión en su debido tiempo. En el caso de que la cooperativa tenga alguna debilidad en cuanto a la presentación del informe de gestión al finalizar el periodo, el plazo establecido, se puede pedir una prórroga. ¿Verdad? Pueden pedir una prórroga explicativa donde nosotros estamos diciendo que nos den hasta tal fecha para la presentación del informe y de esa manera pues estaríamos hablando de que tenemos un momento para poder presentar nuestra información. Pero como te digo, cada cooperativa es independiente, cada cooperativa presenta su informe de gestión, sin embargo podemos incorporar dentro del informe de gestión, si ya lo tuviéramos, el informe que cada delegado para presentar cuál fue la situación presentada en el segundo nivel y en el tercer nivel. Debería de ser establecido también en la siguiente asamblea. 2222-3646, la línea telefónica de su programa Radial La Voz del Taxista. Nos vamos a ir con una petición musical y luego regresamos. Buenos días. Well, I'll find an end. Al cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenicotaxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. Este martes 28 de diciembre, en tu programa radial La Voz del Taxista, en la frecuencia 92.3 FM, de 8 de la mañana a 9:30, donde tú puedes ser el ganador de 3 galones de aceite 20W50 marca Valvoline. Participa de las dinámicas en cabina llamándonos al 2222-3646. Nos da tu nombre completo tal como aparece en cédula, número de teléfono, y tú podrías ser el próximo bendecido. Perdón, ¿qué fecha dijiste? Este martes 28 de diciembre, patrocina tu programa radial La Voz del Taxista y Automaster. Somos Fenicotaxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, deditos de pescado. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa Radial Voz de Taxista. El día de hoy estamos en el segmento El Asesor Cooperativo. El día de hoy tenemos a la licenciada Leslie Cantarero y al licenciado Edwin Rodríguez, que el día de hoy nos están hablando de el informe de gestión de la cooperativa. Pero ahora la pregunta sería, ¿qué pasa si la cooperativa no tiene a tiempo este informe? Es decir, ¿el MEFCA da prórroga para esto? El artículo 74 del reglamento a la ley 499 establece que cuando la Asamblea General Ordinaria no pudiere celebrarse dentro del periodo señalado, es decir, al 30 de marzo, podrá realizarse posteriormente, previa autorización de la autoridad de aplicación, conservando el carácter de Asamblea General Ordinaria. ¿Y cuál es el proceso? Una cartita al Ministerio. Pero ahora no lo vamos a... Como el Ministerio está pidiéndoles el artículo 108, la presentación del informe de los estados financieros, entonces, en los primeros 20 días de enero deberíamos de ir al Ministerio de Economía Familiar, presentar una carta donde diga en qué fecha vamos a presentar la Asamblea General Ordinaria, que máximo puede ser al 31 de marzo, y en qué día vamos a realizar, eso es lo que nos pide el Ministerio de Economía Familiar, a más tardar, y cuál es la razón por la cual no tenemos ese informe de gestión completo. Antes del corte del programa estaba hablándoles un poco sobre qué nos está exigiendo el Ministerio de Economía Familiar en estos últimos dos meses. Y es que si tenemos una convocatoria y tengo 100 socios, los 100 socios tienen que aparecerme en una nómina que me han recibido la convocatoria, ¿verdad? Con 15 días de anticipación. Si uno de ellos no aparece, el Ministerio de Economía Familiar me pide una carta al Consejo de Administración donde yo les debo de explicar cuál es la razón que no encontré a ese socio. Entonces yo fui a su casa, en la dirección de la cédula o en el expediente no tenemos X dirección, me presenté y ahí dejé la notificación, no lo encuentro, pero allí en esa dirección yo he dejado la convocatoria. Es decir, cada día el Ministerio de Economía Familiar está obligándonos a que conozcamos dónde están ubicados nuestros socios para efectos de convocatoria. O sea, no es un requisito fundamental que todos nuestros asociados estén presentes en nuestra asamblea. Y si no, estamos en la obligación de decir cuál es la razón, la justificación del por qué ese socio no llegó. O sea que hay que tener conocimiento. Nosotros en lo personal no tenemos problemas porque llevamos ciertos expedientes de nuestros asociados. Pero muchas organizaciones de las que pues uno tiene conocimiento no tienen esta facilidad de saber dónde están todos sus asociados y posiblemente tengan problemas al querer realizar sus trámites en el Ministerio de Economía Familiar. Realmente el Ministerio de Economía está actuando de acuerdo a las facultades que la ley le otorga. O sea, en ningún momento él está violando. Pues si estuviera violando, pues nosotros aquí estuviéramos denunciando, ¿verdad?, la violación a la ley. Pero realmente consideramos nosotros de que tiene toda la razón. ¿Cómo es posible que una empresa que está conformada por un grupo de socios no tengamos la decisión de participar en una asamblea? Entonces, ni siquiera recibir una invitación. Es ahí donde se crean organizaciones que no tienen raíz. La raíz es el socio. Y una empresa sin raíz es una empresa con cimientos muy débiles. Entonces hay que solidificar esa parte, y en eso el ministerio está haciendo énfasis en de que debe de crearse ese tipo de mecanismos para poder verificar y que todos los socios participen en las tomas de decisiones del desarrollo económico y administrativo de la cooperativa. Nosotros hemos tenido la experiencia con algunas de nuestras cooperativas que han faltado a la presentación del informe de gestión en tiempo y forma, pues al último del mes, y sin embargo el ministerio ha recibido sus informes de gestión. ¿Cuál es la única diferencia que tiene? Que mientras la cooperativa no presente su informe de gestión, no va a tener su documentación al día o aval de cumplimiento, el que va a inhibir a cada uno de los socios de gozar de los derechos tributarios, de los derechos de exoneración que la ley le permite. Entonces, por una debilidad del Consejo de Administración de no presentar el informe, pero a veces no es debilidad solamente del Consejo de Administración, es debilidad de la base, porque si la base no llega y no hacemos la asamblea porque no tenemos quórum, entonces, ¿cómo puede hacer un Consejo de Administración sin una base sólida? Por eso es que tenemos que estar claros de que todos los socios debemos de llegar a la asamblea en este periodo, participar, escuchar los informes de la gestión y del informe económico para su aprobación, el informe de la Junta de Vigilancia y el informe de la Comisión de Educación, y así presentar al ministerio en tiempo y forma que este Consejo de Administración elabora, y la cooperativa goce siempre de sus beneficios de acuerdo a la ley. Entonces ese es el llamado que hacemos a la base, a todos los socios, que estén atentos a la invitación de cada uno de esos consejos de administración y participen, que no crean de que es por necedad o porque queremos incidir en cada momento en la convocatoria. Sabemos de que los socios a veces no quieren llegar por no perder su tiempo, y también porque solo llegamos a las cooperativas a veces a escuchar cuánto debemos. Entonces, pero sí es importante que participemos en esta asamblea ordinaria cada año, para que la cooperativa siempre esté gozando del derecho que la ley le da en base a las exoneraciones. Muy importante, don Edwin, lo que usted hacía referencia, y le vamos a dar lectura a las obligaciones establecidas en la ley 499 en su artículo 108, y de lo que el Ministerio de Economía Familiar nos está llamando un poco como la atención, de que debemos de presentar esa documentación. El inciso A dice: llevar libros de actas, de contabilidad, de inscripción, de certificados de aportaciones y de registro de asociados, debidamente sellados por el Registro Nacional de Cooperativas, que para estos efectos llevará la autoridad de aplicación. Está en todo su deber el Ministerio de Economía Familiar en exigirnos como organización cooperativa que para la presentación de los estados financieros llevemos los 7 libros. No están haciendo un proceso de revisión exhaustiva, simplemente con que los tengamos. Y si no tenemos uno, pues el mismo ministerio nos dice: estos son los requisitos para que solicite usted su nuevo libro o para que declare la pérdida de ese libro que no tiene. El inciso B dice: enviar al Registro Nacional de Cooperativas dentro de los 30 días siguientes a su elección o nombramiento los nombres de las personas designadas en los cargos de Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comisión. Importante. Uno, si se pone a reflexionar en ese artículo, si ustedes llevan una acta de Asamblea General donde hicieron elección de sus órganos de dirección y esta ya tiene 30 días de haberse ejecutado, el ministerio le dice: vuélvanla a realizar, porque están haciendo un proceso de elección. Y en este artículo, en este inciso B del artículo 108, dice dentro de los 30 días. Entonces no, hemos pasado de ese lapso que la ley establece para que nosotros presentemos esa acta. Más sin embargo, en algunos casos pasan. Pero ¿cuál es el objeto de este, de estos 30 días? En los estatutos hay un artículo que tiene que ver con la impugnación de los acuerdos sociales. Y ahí dice que tenemos un mes para impugnar. Entonces, algunos consejos de administración astutos dicen, ah, no, lo vamos a presentar hasta después para que evitar un proceso de impugnación. Pero ahora, pues ese artículo no está siendo válido porque están primero las obligaciones establecidas en la ley 499. Luego tenemos el inciso C, que dice suministrar a la autoridad de aplicación una nómina completa de los asociados de la cooperativa, especificando los activos y los inactivos, al menos 90 días previos a la realización de la Asamblea General de Asociados y al cierre del ejercicio económico, y periódicamente los retiros e ingresos de los asociados que se produzcan. Ojo con esto. Dice que 90 días previo, antes de realizar nuestra Asamblea General de Asociados, debemos de tener un listado de socios actualizado. Y les digo, ojo con esto, porque muchas de nuestras organizaciones cooperativas o de las cooperativas que uno conoce tienen cantidad de socios inactivos, es decir, que no llegan, que es difícil de localizarlos. Es el momento de hacer un proceso de revisión de estos listados de asociados para evitar atrasos al momento de presentar nuestros informes de gestión. Y el inciso D dice que debemos de proporcionar a la autoridad de aplicación dentro de los 30 días posteriores a la terminación del ejercicio económico un informe que contenga los estados financieros de la cooperativa. Bueno, vamos con el siguiente llamado. Aló, buenos días. Buenos días, soy Olorio Martínez. Quería una duda ahorita que habló del listado de socios activos. Si un socio en la cooperativa no ha completado el capital social, pongamos que son 5.000, ese socio que no ha completado ese capital social se considera un socio activo. Es decir, porque por lo que entiendo por ley o por lo que se lee la ley de cooperativa, sería socio activo si es que cumplió con los deberes que tenga en la cooperativa. Esto ya sea para una central, esto ya sea para una unión, esto sea para una federación. Es decir, si estamos en una unión, un grupo de cooperativas, y que uno de las cooperativas no ha cumplido con su capital, es decir, con el que tenía que aportar para poder unirse, es decir, se va a poder considerar en el listado como una cooperativa o como un socio, si estamos en una cooperativa, activo dentro de la cooperativa, a pesar que no ha cumplido, porque hay un periodo para cumplir el capital que ya pasó y no lo ha cumplido, se considera como un socio activo esa persona. Mi pregunta. Muchas gracias por su llamada, señor Martínez. Fíjese que el artículo 58 de la ley 499 dice claramente: integran la Asamblea General todos los socios activos. ¿Quiénes son? Que son aquellos que están inscritos en el libro de registro de asociados de la cooperativa y debidamente inscritos en el Registro Nacional de Cooperativas, que no tengan suspendido sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo al estatuto y su reglamento. ¿Qué significa esto? Que la cooperativa debe de aplicar lo que tiene establecido en su estatuto. Y ustedes son los que deben de decir si esta persona, si no ha completado con una obligación, es un socio activo o es inactivo. Solamente la ley es clara en decir que son los que están registrados, pero depende de lo que ustedes tengan establecido en su estatuto, y es el Consejo de Administración el que tiene la facultad de suspender a un asociado de siempre y cuando haya cometido algún acto de indisciplina. Aló, buenos días. Girando sobre ese mismo tema, es decir, lo que me dice el mensa es decir que se considera activo todo lo que yo presente como socio activo, a pesar que el MEPA no revisa si ese socio que me está presentando esta cooperativa que está activo ha cumplido por lo menos en la aportación de su capital social, que son los 5.000. Es decir, si el MEPA no revisa eso, y alguien quiera apelar considerar nulo ese socio que metieron como activo porque no cumple con las características, esto va para nivel de segundo piso, para tercer nivel de piso, es decir, que es ilegal. Es decir, si ese socio que está activo en el listado de meta, pero no ha cumplido con sus obligaciones, que ya se venció el periodo de cumplimiento de sus obligaciones, pero lo metieron ahí como activo, ese listado estaría con problemas de nulidad, me pregunto. Todo depende, don señor Martínez, todo depende de lo que diga su estatuto. Si su estatuto dice que para, tienen claramente establecido de que un socio pierde sus deberes y sus derechos si este está incumpliendo, a eso se refiere la ley 499. A lo buenas. Estoy de acuerdo con lo que usted dice. Bueno, si la cooperativa en su estatuto no lo señala, pero a pesar de eso, tengo la pregunta. Yo sé que en la ley de cooperativa sí menciona este artículo de que aquel socio se considera activo si lleva a cumplir todas sus obligaciones, creo que la leyó usted en base a la ley. Es decir, a pesar que mi cooperativa no tenga ese artículo que lo menciona la ley de cooperativa, ¿qué pesa más? La parte de la cooperativa en mi estatuto que no lo menciono, pero en la ley general de cooperativa sí lo menciono. Pues obviamente que la ley está sobre los estatutos, pero es necesario que nosotros como organización cooperativa tengamos un estatuto claramente definido y un reglamento de qué sanción y cómo la vamos a aplicar. Está en el deber de cada consejo de administración de cada cooperativa establecer sus normas y procedimientos para suspender a un asociado. El procedimiento está establecido en la ley 499, pero las causales deben de ser establecidas en el estatuto. El Ministerio de Economía Familiar no tendría una base fundamental para poderle declarar o anular su listado de asociados, porque ustedes están en el deber de establecer quién es un socio activo y quién no, porque el Ministerio desconoce de esa parte. 22-22-36-46. Así nos vamos con un breve corte musical. Y usted quédese en sintonía. Nos vamos con ese tema de Camilo, Vida de Rico, sonando en tu programa radial, La Voz del Taxista. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Pero el sol cayendo desde mi balcón, medio se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Aunque no es mucho, es tuyo.

no es necesariamente que el ministerio conozca cómo están estructuradas las cooperativas. Bueno, entonces pues ahí estoy un poquito como para aclaración, pues se puede aclarar como confundido, pues. Gracias, pase buen día y que el Señor los bendiga. Gracias, hermano, buenos días. Sí, aclarando un poquito sobre el tema, ustedes saben de que el estatuto es aprobado por la asamblea de socios. El reglamento, de igual manera, la asamblea lo aprueba, el reglamento al estatuto. Y además de eso, hay acuerdos cooperativos que la asamblea determina. Nosotros hemos determinado en algunas organizaciones cooperativas que en caso de incumplimiento, porque la ley dice que nosotros debemos de pagar al menos el 25% del capital ordinario para ingresar a una cooperativa. Y del acuerdo cooperativo decimos, tenemos 12 meses para cancelar el 75%. Una vez agotado este proceso del periodo establecido para que él pague su capital ordinario, entonces él ha violentado el acuerdo de asamblea. Al violentar el acuerdo de asamblea, el consejo de administración está facultado, de acuerdo a la ley, en el artículo 63, que son causales de suspensión, negarse sin motivo justificado a desempeñar el cargo para el cual fue electo y a desempeñar comisiones que le encomiende el órgano directivo. La suspensión durará todo el tiempo que debiera desempeñar el cargo. Ese es un inciso. No concurrir de causa justificada a Asamblea General Ordinaria o a tres extraordinarias en forma consecutiva. Promover asuntos políticos, partidistas, religiosos o raciales en el seno de la cooperativa. Cuando existe incumplimiento al retirado de sus obligaciones con la cooperativa y las demás señaladas en el estatuto. Entonces, en base a ese artículo, en el inciso D, cuando exista reiterado incumplimiento de sus obligaciones con la cooperativa, entonces el Consejo de Administración podrá dictaminar en una reunión la suspensión de dicha cooperativa o de dicho socio, cumpliendo con el procedimiento establecido, ¿verdad? En el artículo 64 establece que la resolución de suspensión que dicte el Consejo de Administración deberá especificar el plazo y condiciones para que el asociado enmiende las causas que lo motivó y en ningún caso la suspensión excederá de 90 días. De esa manera, el Consejo de Administración comienza el procedimiento de suspensión de cada uno de los socios que hayan incumplido con el acuerdo que tomó la Asamblea General. Entonces, sí se puede, ¿verdad? En caso de que un socio no cumpla con lo acordado, el Consejo de Administración iniciar el proceso de suspensión, y cuando comenzamos el proceso de suspensión, en ese mismo acto vamos a pasar al proceso de inactivo. Entonces, al estar suspendido, él pierde sus derechos como socio, y este socio queda inactivo en la Asamblea, teniendo derecho a voz, pero sin derecho a voto. Entonces, de esa manera, nosotros hemos trabajado. Esperamos de que quede un poquito más claro, Larry y William, ¿verdad? Y vamos a seguir con el tema, porque lo importante de esto es que estemos claros. Cuando nosotros llegamos a la asamblea, a veces hay decisiones que se tienen que tomar, pero de acuerdo a lo establecido en la ley, el reglamento y el estatuto. Entonces, por eso es que tratamos de analizar cada uno de los párrafos y de los artículos establecidos en la ley, para que el día que el ministerio nos llame, porque cuando un socio se sienta ofendido por la cooperativa, se va a denunciarnos a la autoridad de aplicación, y entonces nosotros actuemos de manera acorde a lo establecido en la ley, el estatuto, el reglamento, el estatuto de cada cooperativa. Eso quería aportar para que tuviéramos un poco más claro respecto al tema, y como les digo, les agradecemos la participación, y con esto nosotros siempre vamos a estar atentos a cualquiera de las consultas que ustedes nos hagan. Bueno, y don Edwin fue bien claro al hacerle referencia a los artículos donde podemos, cómo podemos nosotros poner inactivo a un asociado, y es el proceso de suspensión, que es muy similar al procedimiento para expulsarlo. Y en dos sesiones de consejo de administración realizan estos procesos. Es importante que ustedes lo tomen en cuenta, y sobre todo lo más importante de todo esto es que deben de ser notificados los socios sujetos a estos procesos. En caso contrario, pues el Ministerio de Economía Familiar no les va a certificar su nuevo listado de asociados. Y el periodo de inactividad de un asociado no puede pasar por más de un año. Bueno, recordándoles algo muy importante, que el día de mañana tenemos esa fabulosa rifa en el cual usted va a participar. ¿Cómo va a participar usted? Sencillo, usted nos llama al 2222-3646. Nos da su nombre tal como aparece en su cédula, número de teléfono, y va a participar en la dinámica que nosotros mantenemos aquí en cabina. Esas dinámicas que nosotros hacemos para que usted, para que usted participe con nosotros. Y eso queremos bendecir con esos galones de aceite, el cual vamos el día de mañana a tirar la casa por la ventana. Recordando que el viernes tenemos esta rifa y el martes próximo tenemos la siguiente, en reposición a la otra, pues que se nos habían, pues que por fallitas técnicas habíamos perdido. Pero bueno, estuvo en los controles el señor Carlos Pérez, el licenciado Edwin Rodríguez, la licenciada Leslie Cantarero, Jennifer Miranda y este es su servidor, Jonathan Dorme. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí, llegando nuestra señal con calidad AR.